Pues un mensaje de esperanza es lo que quiere lanzar la Escuela Municipal de Música con el audiovisual que va a dar a conocer precisamente en el día de hoy, dentro tan solo de unos minutos. Un audiovisual de creación propia, preparado para, en cierto modo, venir a sustituir el tradicional concierto de Navidad, que no va a poder llevarse a cabo, evidentemente, este año a causa de la pandemia. Para ello, desde la Escuela Municipal de Música se ha venido trabajando durante las últimas semanas en la grabación del tema musical la película de animación El Príncipe de Egipto. Un tema musical que ha sido interpretado por un total de 40 alumnos, integrantes del coro polifónico Curis Populi y el coro de Voces Blancas. Vamos a hablar de ese proceso de creación, vamos a hablar además también de ese estreno del montaje del audiovisual que va a tener lugar tan solo dentro de unos instantes y que también vamos a recoger nosotros aquí a través de la sintonía de la mañana. Y vamos también a repasar cómo ha sido este primer trimestre tan atípico en la Escuela Municipal de Música. Para ello ya nos acompaña su directora, María del Mar Pérez, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. María del Mar Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, el concierto de Navidad este año evidentemente no se va a poder llevar a cabo, por razones obvias, la situación en la que nos encontramos y demás, pero desde la Escuela Municipal de Música nos ha querido dejar pasar la oportunidad de pues sumar un poquito, ¿no? Y ofrecer esa actividad con la grabación de este audiovisual, un tema musical que, como decíamos, se ha venido trabajando, yo decía durante las últimas semanas, pero imagino que durante los últimos meses, ¿no? Prácticamente durante todo el trimestre, para sacar adelante ese proyecto que va a ver la luz, pues precisamente ahora, dentro de unos instantes. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso creativo. Bueno, pues, como bien comenta, concierto de Navidad sabíamos que no lo vamos a poder hacer. Y nosotros pues tenemos que hacer actividades, sino que no podemos entender, ¿no?, un curso en la Escuela de Música sin actuar. Y la única forma pues que teníamos este año era de hacer un montaje audiovisual, que gracias a Juan Antonio, ¿no?, que tenemos aquí en la escuela, un informático que no es informático, pero bueno, se le da muy bien, nos ayuda bastante con este tema y bueno, este año pensó, ya que la formación colectiva que está funcionando este curso, que son los coros, nada más, pues bueno, hacer una actividad con ellos, ya que, bueno, llevan todo el trimestre trabajando en clase y ya también les hacía falta un poco de actividad, un poco de movimiento, de escenario, aunque fuera de forma virtual, pero un poco de actividad colectiva es lo que necesitamos en el centro. Y en este caso, bueno, pues ha sido el coro, los dos coros, más bien, el coro de Voces Blancas de la escuela y el coro polifónico, son los que este año han decidido hacer el concierto de Navidad virtual. Bueno, un concierto de Navidad virtual que es mucho más complejo de organizar, imagino, que un concierto al uso, ¿no?, presencial, porque sería complicado intentar coordinar a tantas personas para ofrecer un acto público, ¿no? Hacerlo de manera telemática pues tiene que ser todavía muchísimo más difícil. Sí, bueno, es difícil y como también no gusta menos, pues hace más pesado, creo yo, que un concierto. Normalmente en un concierto que hacemos de Navidad, pues aparte de los tres meses que estamos trabajando desde que empezamos, desde octubre, pues ese día del concierto en sí, pues estamos desde las 8 de la mañana, quizás hasta las 12 de la noche, ¿no? Porque empezamos a montar escenario, colocar microfonía, altavoces, tarima para los coros. Después afina, viene el coro, afina, viene la banda, afina, prueba sonido. Cuando llegamos a hacer el concierto, ya han pasado un montón de horas, ¿no?, en las que estamos ahí involucrados y después nos toca recoger, ¿no?, que también es la parte más desagradable, ¿no? Después del cansancio, ¿no?, de todo el día, pues hay que recoger. Pero esas horas que echamos yo creo que no nos importan tanto como echar aquí las horas, en el caso de Juan Antonio, que es el que ha hecho el montaje, la hora de ordenador que ha hecho aquí en solitario, ¿no?, delante de un ordenador, pues no tiene comparación, ¿no? Creo que dos horas o tres de ordenador son mucho más pesadas, ¿no?, a nivel de físico y cansancio que montar un concierto como nosotros hacemos normalmente, ¿no? En este caso, pues el montaje de los alumnos, ellos han tenido que grabarse allí en el centro. La grabación, pues, a lo mejor no ha salido a la primera, han habido que hacer varios intentos, que ya está más o menos todo planteado, ¿no? En dos o tres sesiones se ha grabado a todo el coro entero. Después el trabajo ha sido más individual de ordenador y ya digo, mucho más, menos productivo, ¿no? Es lo que hay, nos tenemos que adaptar y es así, pero vamos, no nos gustaría hacer mucho más de este tipo, ¿no? Claro. Bueno, cuéntame, porque en dos o tres sesiones me decía que se ha grabado prácticamente a los 40 participantes, ¿no? Que conforman o que han participado tanto del coro polifónico como del coro de voces blanco. ¿Cómo se han hecho esas sesiones? ¿En solitario, uno a uno? ¿Cómo se ha organizado esa grabación? Bueno, en este caso, Juan Antonio, que va a hablar posteriormente de la grabación, que es el que la ha realizado, va a explicar más detenidamente. Las grabaciones han sido, como los coros este año están funcionando a través de parciales, no viene el coro entero, ¿no?, por las medidas que ya sabemos, pues son grupos muy reducidos los que vienen a clase. Pues se han hecho las grabaciones correspondientes a cada grupo pequeñito, ¿no?, que ha ido viniendo. Las solistas han grabado aparte, individualmente, el coro de voces blancas también en los grupos partidos que tenemos, ¿no?, de 5 o 6 niños nada más por grupo, y después el montaje ha sido difícil porque, ya digo, son muchas voces las que han estado por separado y cantando casi individualmente, ¿no?, porque ya digo, 4 o 5 alumnos prácticamente es algo casi individual. El montaje después ha sido muy complejo porque son muchas voces las que hay que enlazar y las que hay que juntar, ¿no?, en el mismo audio. Y ya digo, Juan Antonio esto lo puede explicar más detenidamente, que es el que lo ha realizado, ¿no?, y el que ha vivido toda la experiencia. Venga, pues hablaremos después entonces de todo lo relacionado con esa parte técnica de cómo ha sido el proceso de creación, bueno, de grabación más bien, ¿no? Porque el proceso creativo sí que puede informar desde luego la directora de la Escuela Municipal de Música, pero con Juan Antonio hablaremos después de todo ese proceso técnico que se ha llevado a cabo cuando escuchemos el resultado. Y bueno, por el resultado te quería preguntar, ¿no? Porque con toda la complejidad que tiene sacar adelante este proyecto, ¿qué tal? ¿Cómo ha quedado ese tema musical que vamos a escuchar ahora? Bueno, pues ya lo comprobaréis vosotros. Ha quedado maravilloso, ¿qué podemos decir nosotros? Ya digo, lo difícil primero es hacer que los alumnos, sobre todo el coro de voces blancas, que son los más pequeñitos, los que han empezado nuevos o los que llevan muy poquito tiempo, es hacer que entonen primero, que aprendan a entonar, a cantar. Eso ya es lo difícil, ¿no? Realmente nosotros lo que nos dedicamos a enseñar, no a hacer evento. Entonces, nuestro trabajo es mucho anterior, ¿no?, a la grabación esta, desde octubre, y primero hay que hacer que los niños canten, hay que hacer que entonen, que desarrollen el sentido auditivo, que conozcan su voz, que puedan escuchar a los demás, cantar a la vez, afinado. O sea que ese trabajo ya es en sí lo más complejo que se puede hacer. El tema ya de la actividad, pues algo como extra, ¿no? Claro. Una vez que se ha conseguido todo lo anterior, que no, los niños no vienen cantando, o sea que tienen que aprender. Habrán cantado pues a nivel de primero, segundo, ¿no?, en el curso en el que estén, el coro polifónico, que lleva mucho tiempo, pues canta a otro nivel, y cada uno tiene su nivel, pero todos han tenido que mejorar y aprender, ¿no?, algo nuevo. Además han cantado con mascarilla, que se añade la dificultad de, bueno, el sonido, la proyección ni nada es lo mismo, ¿no?, la respiración tampoco es igual. Ellos han tenido que aprender a cantar con mascarilla y también un handicap, ¿no?, que se ha añadido a la grabación. Pero ya digo que no, cuando lo escuchéis no tiene nada que ver, vamos, no se va a uno dar cuenta de ni de mascarilla ni de nada, vamos, porque suena suena genial, vamos. Es algo que, ya digo, son muy pequeñitos y cuando lo ves cantando así, dices, madre mía, ¿no?, qué talento, ¿no?, tienen estos pequeños. Decíais en la información que hoy nos habéis pasado que son alumnos, un total de 40 alumnos los que intervienen, con edades comprendidas entre los 9 y los 88 años. O sea, que aquí hay una disparidad, ¿no?, de... Sí. Bueno, la peculiaridad de trabajar y en una escuela de música, ¿no? Tenemos siempre alumnos de todo tipo, alumnos que empiezan de cero pero son adultos, alumnos que llevan muchos años pero al menos tienen 12 años y ya tienen un nivel mucho más superior que el adulto, adultos que sí tienen un nivel, o sea, es que tenemos todas las opciones, adultos que llevan muchos años, en el caso de tenemos adultos que tienen 88 años, o sea, que es que, ya digo, llevan muchos años con nosotros en el centro, y alumnos que a lo mejor tienen 10 y están sentados en la silla de al lado, ¿no? O sea, que es la peculiaridad de un centro de este tipo, en que los alumnos pues conviven con todas las edades y con todos los niveles, y se hace mucho más, creo que es mucho más completo, ¿no?, en la formación, en este caso, porque están viviendo experiencias de todo tipo, ¿no?, en cuanto a compartir, ¿no?, y a participar en una actividad, pues es muy complejo, ¿no?, tener alumnos con la misma características, pero a la vez tiene el mismo objetivo, ¿no? Que queremos hacer esto, queremos cantar esta canción, y tanto un alumno con de 80 como uno de 9, pues tiene el mismo objetivo y todos van hacia la misma, ¿no?, la dirección, y eso es muy bonito, la verdad. Trabajar en una escuela aporta mucho, ¿no? Aparte de la parte musical, pues esta, ¿no?, que conviven alumnos de todas las edades. Claro. ¿Cómo se ha presentado este año el trabajo, ¿no?, que habéis desarrollado en este primer trimestre? Después te quería preguntar también más en detalle, ¿no?, de cómo ha sido ese primer trimestre en la Escuela Municipal de Música con esta nueva forma de trabajar que nos ha impuesto a todos, ¿no?, la pandemia. Pero en vuestro caso en particular, el alumnado que, bueno, pues se ha mantenido, el alumnado nuevo, ¿cómo ha sido el inicio del curso? Bueno, pues afortunadamente tenemos muchos alumnos, ¿no?, para poder trabajar, pero lo importante es que estén los alumnos. Si no están, por mucho protocolo que hagamos y muchas actividades que planteemos, pues no se pueden hacer. Al final contamos con 200 alumnos. En cursos anteriores hemos llegado a tener casi a 300, ¿no? Pero este año, ya digo, aparte de la pandemia, del miedo que tiene la gente también a matricularse, los grupos tampoco los podíamos hacer más con mucho más alumnado. Entonces, no entraba más gente. Es decir, un grupo de música de movimiento este año tiene 5 alumnos, ¿no?, cuando normalmente tiene 15. Por lo tanto, sabíamos de entrada que los números iban a bajar bastante, pero ya digo, en todas las asignaturas hay alumnos, ¿no?, que es lo bueno, que tenemos de todo, poquito, pero de todo. Sobre todo tenemos clases individuales de instrumentos, que es así, ahí no hemos puesto ninguna pega, ¿no?, porque ya digo, las individuales pues no tienen ningún problema. Entonces, de individuales este año hay muchos alumnos, muchas horas de instrumentos, y los grupos, pues ya digo, la banda, por ejemplo, también se ha suspendido, los grupos de cámara, que son los que hacían la ruta, además también lo tenemos suspendido por ahora, y solo funciona el coro porque va con mascarilla. Entonces, claro. Bueno, pues se ha hecho una reducción bastante importante en el funcionamiento del centro, pero nos estamos apañando pues con lo que tenemos. Entonces, muchas clases individuales, pues la audición que también te comentaré, que son mañana, ¿no?, mañana martes, pues son de clases individuales, también son audiciones virtuales, que también lo podemos comentar, y en este caso, pues este año pues estamos enfocándolo en este sentido, ¿no?, en muchas clases individuales y a perfeccionar y a mejorar el nivel, ¿no? Ya que no podemos hacer actuaciones, pues ese tiempo que estamos dedicándolo a otros años a preparar un concierto, en este año pues vamos a mejorar mucho técnicamente y en este sentido pues algo también que podemos ver como positivo, ¿no? Claro. ¿Cuántos alumnos finalmente contiene tanto el coro como tanto el coro Voces Blancas como Ocuris Populi? Sí, pues un total de unos 40 alumnos tenemos. Pero con los dos, ¿no? En el coro de los pequeños hay más alumnos. Este año tenemos algunos menos, porque la gente no nos ha atrevido a venir. Pero vamos, seguimos manteniendo entre los dos un total de 40. O sea que no podemos trabajar perfectamente, vamos, con 40 alumnos. Y algo que ya digo, que el coro de Voces Blancas normalmente han tenido incluso 60 alumnos, ¿no? Algunos años. Un coro, no es normal, ¿no?, que un coro de escuela tenga tantos alumnos. Más normal lo que tiene ahora que lo que ha tenido años anteriores. Por lo tanto, vamos, pues seguimos trabajando, y como son menos, pues también podemos dedicarle más tiempo a cada uno, a mejorar la técnica de voz, o sea que, bueno, es otro concepto distinto, ¿no?, de trabajo. María del Mar, ¿llega ya el horario en el que se va a producir ese estreno, ¿no?, en el canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música? Nosotros también vamos a recoger el audio ahora enseguida, pero simplemente, antes de dar paso a ese sonido, ¿por qué esta pieza musical? ¿Por qué si tiene fe de El Príncipe de Egipto? Bueno, yo creo que, Juan Antonio, la idea que ha tenido es dar un poco de fe y de esperanza y ver un mensaje positivo de cara a, bueno, pues estas Navidades tan atípicas, ¿no?, que vamos a tener, y ha querido él, junto con sus alumnos, pues dando un mensaje de positividad y de tener un poco de fe que esto se acaba, que esto llega. Pues vamos a escuchar ese trabajo y después seguimos conversando, si te parece. Venga. Thank you. 12:20 minutos, Si tiene fe, tema musical interpretado por los alumnos de la Escuela Municipal de Música dentro de ese proyecto elaborado por el centro. María del Mar, ya lo hemos podido escuchar y bueno, pues así sonaba, ¿no? Esa pieza musical que habéis preparado y que, como decíamos, viene pues a aportar, ¿no? Esa pequeña aspecto navideño, ¿no? Desde la escuela de música. En YouTube, hay que decir que bueno, todo esto estaba coordinado para que sonara aquí al mismo tiempo que se ha estado estrenando en el canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música. Nosotros también ahora lo vamos a subir a las redes sociales, lo que es el audiovisual, y toda aquella persona que esté interesada, pues ya sabe que a través de redes sociales o a través del propio canal de YouTube directamente de la Escuela Municipal de Música, pues podrá volver a escucharlo y verlo, porque nosotros aquí ponemos el sonido, pero se trata de un audiovisual con un montaje en el que poco a poco han ido saliendo las voces de los intérpretes. Hemos podido ir conociéndolo con mascarilla, un poco extraño, ¿verdad? Pero hemos podido verlo bajo de fondo esas imágenes de nuestra localidad, en las que por cierto ha colaborado cediéndola a Manolo Canto. En fin, todo un montaje que lo suyo es que se vea, ¿verdad? Sí, claro, y bueno, en primer lugar, para que dar las gracias a Manolo Canto, que es el que ha cedido las imágenes tan bonitas, ¿no?, de la Navidad obriqueña. Hay que ver el vídeo porque realmente, aparte del audio, pues tiene un valor, ¿no?, también visual muy muy importante. Uh-huh. Está todo conectado, ¿no?, la parte navideña, la parte de audio, ¿no?, de los niños, o sea que... El montaje está pensado para verlo y escucharlo, para las dos cosas, ¿no? Exacto. Nosotros aquí, bueno, pues a través de la sintonía de 97, lo que podemos poner es el audio, es el sonido, ¿no?, de ese tema, de esa pieza. Pero en redes sociales sí que vamos a poder poner también ese audiovisual y van a poder comprobar, ¿no?, cómo queda. Y como decíamos, pues bueno, pues directamente en el canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música. Y a mí te comentaba eso, ¿no?, que parece extraño ir viendo las caras de los pequeños, de los integrantes también de Coris Populi, con sus mascarillas, ¿no?, interpretando la pieza. Y es una imagen extraña, pero es la que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, además, si se fijan, pues las imágenes son pequeñitas, ¿no? Están enfocadas individualmente, pero a un lado de cada uno hay unas pantallas que hemos colocado este año para todas las asignaturas de instrumentos y los coros y demás. Y bueno, están todos cantando pues con la pantalla justo a un lado y al otro, como una especie de cabina en la que están ahí incluidos, y ya veré, bastante raro, ¿no? Es bastante raro y no es muy apetecible, pero bueno, ya digo, después de todo esto, pues al final ya ha quedado algo muy emotivo, ya que ellos pues siguen teniendo muchas ganas de cantar y de hacer música, ¿no?, que es lo que les hace venir a la escuela. Claro. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de ese montaje, cómo se ha realizado, y para ello está también con nosotros el responsable de las agrupaciones vocales, de los coros en la Escuela Municipal de Música, jefe de estudio, Juan Antonio Ibar, quien vamos a dar la bienvenida también. Juan Antonio, muy buenas tardes. Sí, Juan Antonio. No lo escuchamos. Bueno, vamos a intentar retomar. Ahora sí, creo, ¿no? Hola, muy buenas. Y bueno, quería hablar contigo también para conocer, ¿no?, pues cómo ha sido todo ese proceso que se ha llevado a cabo para la elaboración de esta pieza elegida del Príncipe de Egipto, y conocer pues directamente cómo se ha trabajado con los grupos vocales, ¿no? ¿Cómo se trabaja con un coro en pandemia, Juan Antonio? Porque esto, tú dices, qué locura, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complejo. Bueno, a ver, en principio el curso, como ha dicho María del Mar, estuvimos barajando las posibilidades de no hacer nada de los grupos, ¿no? Porque de hecho la banda está parada, los grupos instrumentales también, pues evidente por las razones. Y bueno, y los coros, pues teníamos una manera de funcionar. Había que plantearles un sistema de trabajo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, lo que hicimos fue separarlos por secciones. Dividimos el grupo en tres secciones, los mayores y los pequeños en dos secciones. O sea, en secciones me refiero a las sopranos por un lado, contraltos por otro, y los bajos barítonos por otro. Y trabajan en tres días distintos, en horarios distintos. O sea, el grupo no se han visto desde marzo juntos. La primera vez que se han visto ha sido en este vídeo. Por eso tiene algo de especial también, ¿no? Claro, desde luego muy especial para ellos mismos, ¿no? Porque claro, ¿cómo se trabaja con un coro sin poder contar con los demás? Es decir, solo con grupos muy reducidos, como tú me estás comentando, ¿no? Con esas secciones. Y después, claro, el trabajo es para el que lo coordina, ¿no?, y el que tiene que realizar ese montaje y crear esa pieza musical. Claro, a ver, nosotros para los conciertos, o sea, siempre lo suyo es un grupo sinfónico, instrumental, vocal, o sea, es que se trabaje junto. Pero sí que es verdad que muchas veces para los conciertos pues necesitas hacer ensayos parciales por cuerdas, o sea, necesitas a los bajos un día para trabajar algo más específico. Pero claro, ese trabajo queda siempre muy reducido, aunque la verdad es que es el más importante, porque es el que trabaja exhaustivamente con una parte del coro, mientras la otra no está, porque si los tienes dos juntos y te centras solo en una parte, pues evidentemente a los otros los tienes parados, y en una hora, hora y media que tenemos de ensayo cada cada vez que nos juntamos, pues no puedes tener parado a medio coro, tienes que ir trabajando para que todo el mundo esté cantando o tocando. Y bueno, este año pues yo lo que les planteé es hacer ese trabajo que no podemos hacer nunca por la premura de los conciertos, eso, pues hacerlo durante un año. Es un trabajo técnico, en verdad. O sea, durante el mes de octubre nos dedicamos a hacer media clase de técnica vocal para adaptarnos al trabajo con mascarillas, la individualización, o sea, individualizar a cada uno de los alumnos, porque evidentemente trabajan en grupos de 8, 10, 11 y están separados por mamparas, separados. Entonces, claro, les independiza más de la cuenta. El coro, los cantores necesitan mucho del de al lado, apoyarse en la pose de al lado. Entonces, hemos tenido que hacer un trabajo para independizarse, para que cada uno pueda un poco la guerra por su cuenta, centrado por el director que está enfrente, también separado por una mampara. Y bueno, la verdad es que el trabajo está siendo francamente bueno, ahí está el resultado, ¿no? Y eso está grabado con mascarillas, con las mamparas por el medio, y la verdad es que muy bien, han aprendido a cantar, y bueno, es lo que yo les digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Estamos trabajando con algo puesto en la boca que evidentemente nos dificulta el cantar, pero es verdad que estamos haciendo un trabajo vocal, que eso no nos va a quitar nadie ya, y el día que no la podemos quitar, pues ese trabajo está allá. Claro, a lo mejor en vez de trabajar un repertorio mucho más amplio, habéis centrado en tan solo esta pieza musical, pero habéis trabajado todos los aspectos de la técnica previo, que también son muy importantes y que aportan, ¿no?, la hora de ver el resultado. Claro, ¿no? A ver, los coros siempre tenemos el mismo problema. O sea, la premura de los conciertos nos hace que la parte técnica, que es sumamente importante, la parte técnica tanto individual como colectiva, también se deje un poco de lado. Porque entras en octubre, tienes 3 meses para preparar el concierto de Navidad y luego muchas veces tienes algún encuentro coral, si no haces algo en Santa Cecilia, y siempre vas corriendo porque tienes el montaje de las piezas. Entonces, claro, la parte técnica pues la haces, pero la haces muy, muy escueta. Este año tenemos la oportunidad de hacer técnica durante todo el año porque no tenemos esa premura. Aunque sí que es verdad que aunque nos hemos centrado en el último mes en esta pieza, tenemos parte del próximo concierto que hagamos, esperamos que para primavera o verano, montado ya. O sea, se ha trabajado más repertorio. O sea, hemos hecho el mismo trabajo prácticamente que si hiciéramos el concierto de Navidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que el último mes ya le hemos dado un empujón a esta pieza para realizar la grabación. Claro, porque bueno, no es lo mismo acudir a un escenario, ¿no?, de cara al público y ofrecer un repertorio que realizar todo ese trabajo de grabación y postproducción posterior, ¿no? Muchísimo más complejo, entonces. Sí, más laborioso. Complejo y laborioso. Laborioso, sobre todo, es eso. Es un trabajo de chino, ¿no? De estar poquito a poco, de muchas horas, además, también, como decía antes María del Mar, delante del ordenador, ¿no? Y esa parte, pues, también. Dime. Yo prefiero hacer 10 conciertos antes que hacer esto, te lo digo de verdad. O sea, con todo el montante que lleva un concierto, porque es verdad que no. Un concierto, aparte del trabajo previo desde 3 meses que podemos estar trabajando, luego el día del mismo día del concierto es de sol a sol, ¿no? Empiezas a las 8 a las 9 de la mañana, igual terminas a la 1 de la madrugada, de recoger todo, de preparar escenarios, iluminación, focos, todo, ¿no? Sonido, altavoces. Y sí, pero vamos, yo prefiero hacer 10 de esos que una pieza de esta. Aunque es verdad que este año pues no tenemos que reinventar, como hemos venido haciendo desde que comenzó el confinamiento, reinventándonos con haciendo actividades diferentes, haciendo otra cosa, porque es verdad que los alumnos tampoco los puedes tener eternamente ensayando para nada. Entonces, es bueno que de vez en cuando hagamos una actividad y ellos vean que ese tiempo que están empleando allí en el trabajo de clase pues se ve reproducido en algo, ¿no? Y bueno, esto se lo planteé a principios de noviembre, cuando ya vi que el grupo más o menos la actividad estaba funcionando, porque al principio hubo un periodo de adaptación de un mes, porque tuvimos que adaptarnos a ese sistema de trabajo, y la verdad es que está yendo bastante bien. Entonces, pues bueno, planteamos esto y la verdad es que la cogieron bastante bien, bueno, y ahí está el resultado. Sí que falta una cosa, falta el calorcito del público, ¿no? Que eso sí que es verdad, claro, que en los conciertos está, y aquí, bueno, pues con la grabación del audiovisual, hombre, nos podemos consolar con los me gusta, los likes, ¿no?, de las redes sociales, que puede hacer la función ahora, ¿verdad? Sí, algo es algo, ¿no? Bueno, luego queda la parte de, yo creo que es muy difícil igualar el directo, o sea, eso es técnicamente imposible, o sea, el calor del escenario, el tiempo previo, los nervios del entrar, el acto en sí, ¿no? Todo lo que conlleva estar en un escenario, eso es imposible imitarlo de ninguna de las maneras. Pero bueno, tenemos otra forma de transmitir la música también y de hacer llegar la música. Y luego, bueno, también es el mensaje, ¿no? El mensaje que queríamos lanzar con esta pieza, por eso esta pieza, ¿no? Ese sí tiene fe, la fe cada uno, porque la interprete como quiera, ¿no? Nosotros teníamos fe en el centro y teníamos fe en que esto se podía hacer y que podíamos seguir trabajando y es un grupo que tanto el coro Voces Blancas como el coro Policeco llevan años de trabajo. O sea, no es producto de un mes ni de dos, son muchos años de trabajo lo que tiene detrás. Entonces era una auténtica pena dejar que eso se parara y probablemente se perdiera. Uh-huh. Porque este tipo de grupos, cuando los paras, son muy delicados de retomarlos. Entonces, bueno, ideamos la forma de hacerlo, ¿no? Y teníamos fe en eso. Entonces, bueno, de ahí viene el Density Respect un poco también. El motivo de la selección del tema musical también, ¿no? Sí, un poco. Un poco. Un tema que, como siempre, bueno, pues tiene que ser adaptado también, porque esta pieza musical original está creada, según información que nos habéis pasado, para orquesta sinfónica con dos solistas, y vosotros la habéis adaptado para, bueno, pues los grupos vocales, los dos coros y también solista, ¿no? Eso es. Sí, bueno, la pieza original de DreamWorks es para dos solistas, que son Whitney Houston y Mariah Carey. Y luego lleva una parte de las partes fuertes, que eso siempre lo hemos respetado, una parte de coros, que hace ejemplo a unos esclavos que salen en el Mar Rojo y tal, unas giras en ese entorno. Y luego lleva el acompañamiento original de orquesta sinfónica. Nosotros hemos respetado ese acompañamiento original, porque evidentemente no disponemos de una orquesta sinfónica. Y lo que es una adaptación para coro polifónico a tres voces, que son sopranos, contraltos y barítonos, y luego el coro de voces blancas, que entre las partes fuertes, y la soprano solista, que lleva todas las partes de los sonos entrantes, y hemos creado pues una pieza coral, con lo que venía a ser una pieza para solista. Y bueno, la verdad es que el resultado ha quedado bastante feliz. Uh-huh. Bueno, lo hemos podido escuchar, la verdad que sí, y bueno, pues enhorabuena a todos los que han participado, ¿no? Todos los intérpretes de los dos coros, la soprano solista también, el Andrade, ¿no? Uh-huh. Así como todo lo que es la coordinación del propio centro de la Escuela Municipal de Música, que es la que, bueno, me imagino que todo el equipo docente, ¿no? De profesores, directora y todo el mundo. Aquí todo el mundo participa. De hecho, ahora María del Mar te comentará un poquito lo del tema de las audiciones virtuales que vamos a hacer mañana, y todo el mundo ha trabajado, todo el mundo ha grabado, y los alumnos se han prestado, como siempre, a todo. Y en ese aspecto, pues lo único que podemos hacer es felicitarlos, ¿no? Felicitarlos a todos por el empeño que ponen, por confiar en el centro, por confiar en que podíamos sacar este proyecto hacia adelante con todas las dificultades añadidas que tenemos este año, que si ya son pocas normalmente, pues imagínate ahora. Y la verdad es que muy bien, ¿no? Yo, la parte que me toca, que son los coros, pues tengo que felicitar a todo el mundo, ¿no? Por felicitarlos y seguir animándolos, como siempre, ¿no? Ellos mismos han visto en esta grabación como una luz, ¿no? Un poquito de luz, ¿no? En el final del túnel. Porque, ya digo, en un grupo como el coro polifónico, que lleva 25 años cantando, que es un grupo muy estable. Porque es verdad que el coro Voces Blancas fluctúa más, ¿no? Porque van entrando, saliendo alumnos. Este año se ha visto un poquito reducido, pero han entrado mucha gente nueva. O sea que tenemos futuro también. Pero el coro polifónico es más estable. Y claro, para ellos es un palo muy grande el no poder disfrutar de su compañero de al lado en los ensayos. Porque los ensayos, aparte del trabajo, pues hay una parte de compañerismo y se aprecian uno a otro y trabajan juntos. Entonces es muy duro el llegar y no ver. Hay algunos que no se han visto desde hace 6 meses en clase. Entonces, es complicado. Entonces, por eso era muy significativo y era muy especial para ellos el verse juntos cantando en algún sitio, ahora mismo. Claro, la filosofía de los integrantes de un coro de otro es totalmente distinta, ¿no? Porque el Voces Blancas están aprendiendo, están formándose, claro. El coro polifónico pues tiene esa parte también social, ¿no? Que yo imagino que es elemental, pero para ellos es su afición y eso echar el rato con los amigos, ¿no? Ir a cantar, ya no solo el aprender, que también, ¿no? Claro, es una parte fundamental. El coro polifónico es como la culminación de todos los procesos corales que tenemos en la escuela, que empezamos desde la iniciación al coro infantil y van subiendo y luego pasan al coro Voces Blancas, y muchos y muchas de ellas ya están en clases de canto también como instrumento y terminan culminando esa parte coral en el coro polifónico, que ya tenemos alumnos que empezaron hace 10, 11 años en el coro Voces Blancas y están cantando actualmente en el coro polifónico. Entonces, claro, es una culminación, ahí ya entra todo ya el concepto global de lo que es un coro, uh-huh. las partes individuales, las partes colectivas, el compañerismo, etcétera, y luego la parte social que tiene, de hacer actuaciones fuera, de hacer encuentros con otros coros, claro, todo eso ahora mismo pues no podemos hacerlo. Pues bueno, pues es una manera también de juntarnos, ¿no? Uh-huh, claro. Y hacer algo diferente. ¿Ellos habían podido ver el audiovisual de a modo de preestreno? Nada, todo el mundo igual. Nadie lo ha visto. Pero bueno, lo ha visto, ¿no? María del Mar y yo lo hemos visto. Y evidentemente María del Mar. no lo habían visto. Bueno, de hecho, sí, han intentado sobornarme varias veces para que se lo pusiera, pero escucharon el audio en clase. El audio sí que lo escucharon esta semana en sus diferentes clases, pero el audiovisual no lo habían visto. Lo han visto ahora, cuando lo han estrenado todo el mundo. Bueno, pues ahora podemos verlo y volverlo a ver de nuevo también, ¿no? Todas las veces que queramos. Exacto, a través del canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música. Juan Antonio, pues vamos a hablar con María del Mar un poquito de cómo ha sido el inicio del curso y de esas audiciones también del fin de trimestre. En lo que a ti te corresponde, como responsable de los grupos corales, este primer trimestre duro, pero imagino que a modo de valoración, satisfactorio, ¿no? Después del estreno de hoy. Yo creo que es muy positivo, o sea, sinceramente, porque ya te digo, el trabajo que les planteamos es el trabajo duro, ¿no?, de los coros, el trabajo técnico, el trabajo que te paras con una sección solo y te pegas 2 horas con un compás y perfilando cosas. Yo soy muy perfeccionista en esas cosas y muchas veces yo mismo me lamentaba de no tener el tiempo suficiente para poder trabajar ese aspecto, ¿no? Este año dispongo de todo el tiempo del mundo. Entonces, claro, por esa parte yo estoy encantado. Y luego ellos mismos están viendo que muchos déficits que teníamos en la soprano, por ejemplo, las notas más agudas, que no se podían controlar porque a nivel técnico no se había trabajado para poder llegar a esas notas agudas, o en los bajos, el barítono, también la misma parte, pero al revés, las notas graves no se abrían, no se podían, no tenía fondo. Pues todos esos aspectos se están trabajando este año. Entonces, bueno, yo siempre les digo que cuando volvamos a juntarnos en un escenario seremos más y mejores, ¿no? Porque ese trabajo que hemos hecho o que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, pues dará sus frutos tarde o temprano. Y por eso te digo que muy positivo, ¿no? Yo estoy muy contento del trabajo que se está haciendo, a pesar de todas las medidas que tenemos que tomar y de todo el cuidado del mundo que tenemos. Hace un frío increíble la clase, pero bueno. Las ventanas abiertas, ¿no? Todas abiertas completamente. Y a las 9:30 de la noche la verdad es que pica un poquito, pero bueno. La verdad es que muy bien. Ellos vienen con su abrigo, con sus mascarillas adecuadas para poder cantar y no fallan a los ensayos. Y la verdad es que muy bien. La verdad es que muy bien. Oye, pero está chulo cuando uno pasa por allí por detrás y escucha los ensayos. La verdad es que ahora, si cabe, la asignatura de coro es muy pública. Porque como tengo abierto todas las ventanas, pues todo el mundo que pasa, pues algunos se quedan incluso mirando por la ventana. Sí, sí, yo he tenido la tentación muchas veces de pararme un rato a echar amistad y no vamos a ser indiscreta, pero... No, pero vamos, que es algo normal. Es como si tuviera... Tengo 6 ventanas, pues tengo 6 balconcitos allí con gente apoyada, pero es algo normal, ¿vale? No hay problema por eso. Bueno, es lo que nos ha tocado y con sentido del humor, ¿no? Y con esfuerzo. Claro, hay que tomárselo con filosofía, eso. Ya está, es lo que tenemos. Y afortunadamente, de esa forma podemos trabajar, porque es verdad que conozco muy, muy pocos coros, tanto a nivel provincial como incluso nacional, que están trabajando, porque todos los que son asociaciones o no pertenecen a centros educativos ahora mismo están parados. Y nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un centro educativo, entonces pues nos permiten trabajar con todas las medidas y con todos los problemas que pueda conllevar trabajar de esa forma, pero podemos. Entonces, bueno, pues todo es bienvenido, ¿no? Si viene un espectador por la ventana, pues tenemos público, no hay problema. Bueno, pues aquí hay trabajo y lo estamos haciendo, ¿no? Es también el mensaje, claro que sí. Bueno, Juan Antonio, que muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajazo que habéis realizado. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Y como decíamos, pues con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar, podemos seguir hablando, pero para conocer ya cómo se van a desarrollar las audiciones del fin de trimestre, que bueno, pues siempre también por estas fechas se llevan a cabo, ¿no?, a través del centro. Audiciones que van a ser telemáticas y que van a ser totalmente diferentes, ¿no?, a como las hemos tenido en otras ocasiones. Aunque sí que es verdad, María del Mar, que ya el fin de curso del año pasado se trabajó de esta manera, ¿no?, con toda la preparación de las plataformas digitales, con todo ese acelero, ¿no?, de adaptarse a una forma de trabajar telemática bastante extraña, ¿no?, para la Escuela Municipal de Música y para todos los docentes en general, ¿no?, en muchas ocasiones. Esa adaptación se realizó y ahora pues se pone en práctica, ¿no? Bueno, sí, hombre, ahora lo que tenemos en mente, pues aparte ya de las actividades que en el caso de los coros, ¿no?, que ha hecho a nivel particular, pues la asignatura colectiva, ¿no?, que es la de los instrumentos, que es la que este año pues vamos a hacer de forma virtual. Normalmente las audiciones individuales se hacen en el aula de música y movimiento, el aula pequeñita, donde es más acogedora, y tenemos como 2 semanas, ¿no?, de audiciones, cada día se van alternando pues distintos instrumentos, y en este caso, como son virtuales, pues la hemos puesto toda continuada el mismo día, porque ya digo, al ser online, pues cada uno la puede ir viendo desde su casa y no hay que estar cambiando escenario y demás. Mañana martes empezarían las audiciones individuales. Tenemos a partir de las 5 de la tarde la audición de piano, se van a ir poniendo cada 30 minutos. Empezarán a las 5 piano, a las 5 y media y 6 guitarra, con Pedro y con Paco, con los dos profesores. A las 6 y media tenemos saxofón y flauta travesera, a las 7 tenemos canto y trombón, a las 7 y media clarinete, a las 8 trompeta y a las 8 y media acabamos con percusión. Y ya con esto podemos finalizar las actividades de este trimestre. Uh-huh. Si alguien quiere seguirla, pues se puede hacer a través del canal oficial del centro, ¿no?, de YouTube. Sí, se van a trabajar de la misma manera que hemos hecho con el vídeo. Uh-huh. Tiene su estreno, cada uno se estrena a la hora que está puesto aquí en la página web, en el blog del centro. Pone justo en la página principal, martes 22 de diciembre, en el canal oficial de YouTube, y cada audición tiene su enlace. Como están en directo, pues cada uno pues esperará, ¿no?, el tiempo que le toque la realización de la audición, y ya digo, el mismo procedimiento que hemos hecho hoy con este vídeo, para que puedan ser en estreno, ¿no?, y es lo más parecido a una audición, ¿no?, que podemos hacer, ponerla en estreno en YouTube, y así pues cada uno se espera su turno, y cada uno, ya digo, en la página web están puestas todas las horas de cada audición. Hay un programa de mano también virtual aquí arriba, antes del vídeo, donde podrán ver el programa, ¿no?, cada uno, el orden de actuación, las piezas que interpreta cada alumno, o todo igual que si estuviéramos en clase, pero bueno, pues en casa, es la única diferencia. ¿Cómo ha sido trabajar con el alumnado bajo estas circunstancias durante este primer trimestre? Os comentabas antes, ¿no?, que bueno, pues se ha procedido a esa adaptación y que, bueno, no ha habido tampoco grandes cambios, ¿no?, podemos entender. No, en principio, bueno, en el caso de los alumnos de guitarra, de percusión, ellos entran con su mascarilla, como son las clases individuales, pues no hay que tomar otras medidas, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos en nuestra aula todos los dispensadores, ¿no?, de gel, protocolo para entrar, para salir, ¿no?, con su... en el caso, por ejemplo, de los alumnos pequeños, pues el profesor es que los recoge en la puerta para que los padres no tengan que entrar al centro. Son medidas nuevas, pero que al final el funcionamiento pues no se ha visto tampoco muy alterado. En el caso de los instrumentos de viento, ahí sí pues hemos tenido más cuidado, porque ya digo, el tema del aerosol y demás, el alumno es el que toca en clase, el profesor tenía la mascarilla puesta todo el tiempo, en cuanto deja de tocar al alumno pues se pone la mascarilla, entonces ha sido un poco aprendizaje, no, ponte la mascarilla, ahora me toca a mí, quítatela tú. Tenemos que estar cambiando, entrando siempre 5 minutos después, ¿no?, para que la clase se ventile, todo esto del protocolo que poco a poco hemos ido entrenando, pero que ya prácticamente sale solo, ¿no? Ya los niños terminan la clase de lenguaje musical y se van todos para el dispensador a limpiar las manos. Claro. Y prácticamente lo tienen ya aprendido. Esto es un poco como en los propios centros educativos, ¿no? Al principio quizás, pues la adaptación, hay que asimilar una serie de pautas que hay que seguir, pero una vez que se asimilan, pues todo se realiza con normalidad, ¿no? Como era antes, pero con el uso de las mascarillas y con todas esas precauciones que tú nos has estado comentando que hay que sí, mantener, ¿no? En el caso de los niños es sorprendente que no se le olvida a ninguno la mascarilla en el momento que se la tiene que poner. Vamos, están, vamos, súper entrenados y conscientes de lo que tienen que hacer. Y eso es fantástico porque, ya digo, en ningún momento en la escuela hemos tenido que decirle a ningún alumno, oye, ponte la mascarilla, oye, se te ha olvidado, nada. Ellos llegan con su mascarilla puesta, si tienen que tocar, se la quitan, en cuanto dejan de tocar se la vuelven a poner, no están ni un segundo con la mascarilla sin poner, y no hay que decirle absolutamente nada. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer, y es digno, de verdad, de admiración, porque a lo mejor incluso nos cuesta más, ¿no?, a veces el tema de la mascarilla, hay que ver qué molesta, qué tal, pero ellos lo tienen tan interiorizado que le sale solo, vamos, se la ponen, claro, se la quitan ellos automáticamente, son muy responsables. Claro, sí que es verdad que como en toda nuestra vida ahora lo que prima primero es la salud ante todo, claro, ¿no? Y la salud está primero que la docencia, en este caso en la Escuela Municipal de Música, así que todos esos protocolos se tienen que seguir a rajatabla, y si eso resta tiempo para lo que es el aprendizaje, ¿no?, con lo que es el tiempo previsto por clase y demás, pues es lo que nos ha tocado, ¿no? Igual que en el colegio prácticamente. Sí, digo, en este caso, pues, los alumnos pequeños que están en la puerta, el profesor tiene que salir a recogerlo, pues, el tiempo que el profesor tiene que esperar a que lleguen todos, ¿no? En el caso de que de otros años, las circunstancias normales, el profesor está dentro del aula, los no van llegando, él va empezando la clase, en este caso no, pues, hasta que no estén todos, no, y llegan a la clase, no se puede empezar, habrá un 5 minutos, solo que se come, ¿no? Entre entrar y salir así de esta manera, pero bueno, que es algo que tampoco, es muy importante en estos momentos, ¿no? Lo más importante es que estén allí, que aprendan todo lo que puedan y que disfruten, ¿no? De la escuela. Exacto. Y bueno, en el plano académico, ¿cómo se va avanzando, María del Mar, bajo estas circunstancias? Bien, ¿no? Igual imagino que siempre. Bueno, sí, en el caso de las evaluaciones, este año pues las vamos a poner online, evidentemente. Los padres no vienen a la escuela este año, no pueden entrar. Todo lo hacemos a través del email o a través del teléfono de la escuela. Por lo tanto, las evaluaciones pues tampoco podemos dar las notas de forma presencial. Vamos a colgar el día 23, el día recién, vamos a colgar en el blog las calificaciones de todos los alumnos. Ellos tienen un número de expediente para poder buscarse, ¿no? No, evidentemente no estará el nombre y apellido, sino que estará el número de expediente. Entonces los alumnos pues pueden ver su número de expediente y podrán ver las notas, ¿no? Este año pues también eso, en esa parte pues hemos tenido que modificarlo. Ya el curso pasado terminamos así, poniendo las notas de forma online, y este año pues bueno, pues ya lo tenemos todo preparado para hacerlo igual. En cuanto al lenguaje musical, este año hemos cambiado la metodología al 100%, ya que queríamos tener una plataforma que nos permitiera dar las clases online. Por lo tanto, en esta asignatura, que ha sido un poco más peculiar que lo demás, porque tenemos alumnos que vienen de forma presencial y otros que están conectados, ¿no? Tenemos clases que están todos los alumnos online y tenemos otras clases que están todos presenciales, o incluso tenemos otras clases que están la mitad presenciales y la mitad online. O sea, que tenemos la facilidad con la tecnología que disponemos ahora en el centro. Este año, pues, también el ayuntamiento nos ha comprado ordenadores, portátiles, tenemos proyectores, pantallas, tenemos la tecnología a punto para poder hacer esta actividad de esta manera. Así, por ejemplo, hemos tenido casos de alumnos confinados, pues, que han estado todo el tiempo conectados, mientras los demás estaban presenciales, han estado en clase de la misma manera. Tenemos alumnos que no quieren venir porque les da un poco de miedo, ¿no?, venir al centro, pues ellos llevan todo el curso haciendo la clase online, mientras que los compañeros, pues, la mitad están también presenciales. O sea que, por esta parte también tenemos mucha ventaja porque tenemos todas las opciones posibles. Incluso alumnos, ya digo, que no pueden venir a la clase, pues se conectan a la plataforma y directamente dan su clase online. Claro. Es una plataforma que es novedosa también para nosotros. En este caso también hemos tenido que este año que recurrir a un trabajo extra porque el contenido distinto, la metodología, todo es totalmente distinto. Entonces los profesores, pues toda la semana pues les paso a los profesores los contenidos nuevos para que se lo vayan estudiando para poder ver la clase de la semana siguiente, porque no son los libros con los que nosotros hemos trabajado siempre. Por lo tanto, pues hemos tenido también que cambiar un poco ahí el sistema. Nos gusta mucho y lo vamos a dejar ya para siempre porque la verdad es que funciona genial, están los niños muy contentos y nosotros también. Y es un sistema que ya pues aprovechamos, pero dejamos algo positivo también que hemos sacado de esta situación, ¿no? Que vamos a tener un lenguaje musical mucho más divertido, interactivo. Y en el caso de que sean todos los alumnos presenciales, ¿no?, cuando esto acabe, pues vamos a tener otra pantalla con nuestra clase interactiva. Entonces creo que vamos a salir ganando todos, ¿no?, con este sistema. Claro, las clases de instrumento, pues no puede ser, porque tiene que ser presencial con el tutor, ¿no?, con el docente, una hora a la semana, pero el lenguaje musical sí que se permite, ¿no?, ese recurso de la clase telemática, y tal y como tú nos has explicado, un poco depende quizás también del propio alumno, ¿no? Si quiere estar de manera presencial, puede estar, si quiere estar de manera telemática, también puede estar, pero la opción telemática os ha abierto también otra perspectiva, ¿no?, que es hacerlo de manera más divertida, me decía, ¿no? Sí, la verdad es que funciona genial porque tiene un montón de actividades, de juegos, todas las lecciones pues tienen un acompañamiento de fondo, los alumnos se lo ponen en casa, pueden practicar con él, le dan al play, lo paran, lo dan para atrás antes, o sea que es como si tuviera el profesor en casa, pero están conectados a la plataforma y es genial. O sea, que con esta parte hemos salido ganando mucho en el centro con esta aportación. Las clases de instrumento también igualmente hemos tenido muchos casos ya de alumnos confinados, un profesor también que hemos tenido, dos profesores que hemos tenido confinados. En el caso de las clases de instrumento, simplemente entran en el blog, buscan al profesor, el nombre del profesor, en el aula virtual. El profesor tiene puesto entrar en la sala y el alumno pincha en la sala y ya está el profesor directamente conectado. O sea que no hay ni que meter código ni que entrar en una en un sistema distinto, simplemente entrando en la web, buscando a tu profesor y pinchando en su enlace, pues está el profesor esperándote ahí en, en la pantalla. O sea que también los alumnos que han estado confinados y demás no se han perdido la clase de instrumentos, que es lo importante. Claro, pues también es la opción, ¿no? Esa manera nueva de trabajar que nos ha llegado un poco impuesta por la situación que nos ha tocado vivir, pero pues hay que también verla desde ese punto de vista positivo, ¿no? Y asimilar lo que nos interesa, ¿no? Para en el futuro pues seguir manteniéndolo, ¿no? Como tú bien decías. ¿Qué porcentaje de alumnos ha preferido quedarse en casa trabajando lenguaje musical, por ejemplo, y qué otro tanto por ciento pues sí que ha optado por la vía presencial? Pues en verdad es curioso porque planteamos lo de hacer la clase online para todo, por ello intuí que, bueno, que este año la gente pues no tenía mucho empeño, ¿no?, en hacer las clases presenciales, pero visto también los problemas que tienen los ordenadores de casa, ¿no?, que a veces el audio no funciona, que se para, que no va a oír el wifi, al tener tantos problemas, pues al final la gente ha preferido venir a clase y creo que hay uno o dos alumnos nada más en cada grupo son los que están online, los demás están todos viniendo de forma presencial, pues ya digo, yo creo que es más que nada por el problema de la comunicación, ¿no? De en casa a veces la tablet o incluso algunos alumnos que tenían el móvil, no tenían ordenador y con el móvil pues la verdad es que era muy complicado estar siguiendo una clase, ¿no? con un móvil, era, o sea que mandamos un mensaje a todos haciéndole la propuesta, si querían venir a clase, ya que iban a hacer grupo, pues prácticamente son cinco alumnos nada más los que están en cada grupo. Si quieren venir a clase, pues tienen la opción de decidirlos ellos. Y prácticamente están casi todos viniendo ya presencial, menos uno o dos por clase. O sea que al final, bueno, pues han preferido, yo creo que nosotros avanzamos también mucho más, ¿sí? Porque al final muchas veces pasa que te tiran la clase, oye, ¿me escuchas? ¿No te escucho? ¿Se ha congelado la imagen? ¿Dónde está? Al final lleva la clase así y no, prácticamente no ha aportado nada de contenido, ¿no?, ese día. Claro. O sea que, bueno, poco a poco iremos cambiando ya la situación en beneficio de la clase presencial y esperemos que pronto podamos ya dar la clase íntegra. Son cinco alumnos, me decías, por grupo, ¿no? O sea que esto no llega al cupo ni mucho menos, ¿no? No, incluso, a ver, estamos trabajando en un instituto que tiene aulas preparadas para 30 alumnos. Si en esa aula, en vez de 30, tenemos a 5 o 7, ¿no?, que es el caso, que es como mucho, creo que hay. Yo creo que tengo 5, pues hay otros profesores que tienen 7, como mucho. Porque mi aula es un poco más pequeña, pero las demás clases que son para 30 alumnos, habiendo 7, prácticamente es que no, con su mascarilla puesta y demás, no, es que es un ratio muy, muy pequeñito, ¿no? Sí. Está claro que, bueno, casi que no merece ni la pena, ¿no?, la opción de online, si uno trabaja mejor de manera presencial, ¿no?, por aquello de que las medidas de seguridad están totalmente garantizadas, ¿no?, en ese sentido, porque la ratio es muy pequeña y porque se siguen además también todos esos procedimientos que tú nos has estado comentando, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con ese audiovisual que se ha preparado, con ese tema musical que viene, como decíamos, a quitarnos la espinita del no poder contar este año con el tradicional concierto de Navidad. La verdad es que nos hemos quedado sin muchas cosas estas Navidades, nos hemos quedado sin ver el viviente en la Plaza de Verdura, nos hemos quedado sin el concierto de la Escuela Municipal de Música. Y bueno, están siendo unas Navidades muy, muy cortas en lo que es en eventos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado y nos apañamos con lo que va llegando, ¿verdad? Y desde la Escuela de Música, pues sí que no se quería dejar pasar la oportunidad también de aportar ese granito de arena en estas fiestas tan especiales, ¿verdad? Sí, claro, es lo que nos ha tocado y bueno, en nuestra parte, pues darle la enhorabuena a todos nuestros alumnos. Creo que este año hay que darle a ellos un merecido aplauso porque, aparte de la dificultad de tener que venir en estas circunstancias, ¿no?, a hacer una actividad extraescolar, que ya de por sí es algo voluntaria, ¿no?, que no obligatoria. Encima pues le decimos, oye, vamos a hacer la audición, pero te voy a grabar con una cámara y plantarle una cámara delante en la clase allí para que el alumno tenga que tocar ahí con toda la vergüenza, ¿no?, y el miedo que da de ponerte delante de una cámara, o en el caso de los coros, ¿no?, no os vaya a ver en todo el año y os vaya a ver a través de una pantalla. O sea que Creo que este año se merecen siempre, máxima enhorabuena que le podamos dar nosotros, y no tiene precio, ¿no? Poder contar con ellos aún así, ¿no? Aún viendo estas circunstancias y ellos también, pero tener que vivirla de esta manera, una cámara adelante y así, pues no es agrado, creo, de nadie, creo yo. Por lo tanto, bueno, pues, digo, si no fuera por ellos, no estaríamos hablando, no estaríamos haciendo vídeos, ni estaríamos haciendo nada, ¿no? Tenemos que agradecerle siempre a ellos, ¿no? La continuidad que tienen en el centro, sobre a los alumnos nuevos que han venido este año, ¿no? También, para darles las gracias por confiar, ¿no? En nuestro sistema de trabajo, en nuestro protocolo, ¿no? Y en nuestro centro, y ya digo que sin ellos nosotros no tendríamos estas actividades que poder ofrecer. Claro. Bueno, pues sí tiene fe. Es el tema musical que se ha utilizado para ofrecer a los ubriqueños en este periodo navideño tan especial por parte de la Escuela Municipal de Música. Tengamos fe, tengamos esperanza en que la cosa cambiará. Y bueno, pues no sé si de cara al fin de curso, quizás, que es lo único que podemos mirar, ¿no?, de cara a un futuro muy próximo. Pero si no, bueno, pues está claro que retomaremos esa normalidad y que podremos volver a escuchar a los alumnos de la Escuela Municipal de Música con público y en directo. Esperemos que así sea. María del Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por ese trabajo también que habéis realizado. Muchas gracias. A vosotros.